ya haces, tomas la decisión de irse a México, ¿no? Porque estaba organizando los proyectos, ¿no? De la comunidad, por el bienestar de la comunidad. Y después parece que hay una represión, ¿no? Ajá. Y usted toma la decisión de irse. ¿Se fueron todos? ¿La familia se fue con usted o con, sí, ¿cómo era? Sí. Fue el un paramilitar, él un 1 de mayo me señaló y me entregó con la policía, equivocadamente, erróneamente, de su parte, y por mi parte yo le doy las gracias haber cometido ese error y señalarme. Por fortuna yo lo vi cuando en un espejo, porque siempre había tomado fotos, había estado tomando fotos. Lo vi cuando él me señaló por medio del espejo. Y como sabíamos positivamente, gente que está señalado ya es un cadáver. Ya. Entonces tuve que irme inmediatamente. Salí el 4 de mayo. Al partir del primero, esos 2-3 días, yo estuve clandestinamente. Mi familia se preparó, no hubo nada más que algunas prendas de vestir, y quedó tirado todo, todo en la casa. Quedó todo, todo por completo. Y me interné a México el 5 de mayo del 81. Y ya comencé a sobrevivir en México. Pero yo no llevaba nada. Yo no contaba con una mesa donde pude rentar, ni una silla, ni nada. Todos comíamos en el piso, todos. Y fue muy, muy triste, muy lamentable. ¿Y había otra gente allá? ¿O ustedes eran unos de los primeros que llegaron allá? ¿O? Allá había mucha gente, pero nada más que no entraron a la ciudad. Se fueron a las fincas, a los... así. Entonces yo no me fui a las fincas por mi trabajo. Como fotógrafo yo me podía desenvolver mejor en la ciudad. De esa manera yo me fui a la ciudad. Ya comencé a informarme dónde habían otros gente del mismo pueblo. Yo los visitaba, les llevaba, por ejemplo, cosas de comer, fruta, ¿no? Porque fruta siempre hay en el campo. Les llevaba, por ejemplo, los tomates, otras cosas, así, ¿no? Visité a mucha gente, animándolos, levantando la moral y que tuviéramos calma y paciencia y no regresar, porque el ejército iba a seguir actuando. Y de esa manera quedó mucha gente en México. Fue una buena parte que se fueron y buscaron refugio, se metieron a los campamentos refugiados, a las iglesias pidiendo protección, y mucha gente se fue y se ubicó donde pudiera, ya sea en las fincas, en la ciudad, en los pueblitos, y se mezcló con la gente de México. Y algunos se quedaron permanentemente. En el caso mío, yo ya no regresé, ya no me dio por regresar a mi pueblo, a mi país, con esas leyes represivas. No sería bueno llegar ni un solo segundo. Y así fue como me quedé. Entonces estaba viviendo allá en... ¿Era Tapachula? Sí, en la ciudad de Tapachula, sí. ¿Y estaba ganando la vida, sí, tomando fotos? Por medio de la cámara, sí. ¿Y podría contarme algo de los primeros días allá, cuando estaba allá? ¿Cómo empezó? Cuando yo iba, el primer momento que yo salí de mi pueblo fue un lunes, y 4 de mayo, 5 de mayo en México celebran el día de los niños héroes, la batalla de Puebla con los franceses. Y ganó México esa batalla ante los franceses, porque Francia quería invadir a México y perdieron. Entonces hacen fiesta el día 5 de mayo, desfiles y programas. Y yo entré por una frontera donde no había carretera, sí, pero no había fotógrafo. A pesar de que yo iba huyendo, a pesar de que llevaba mis niños, eran 5, 3 niñas y 2 niños. Y yo me metí a tomar fotos, como cualquier fotógrafo, entré y trabajé. Y me quedé todavía una noche más en territorio de Guatemala, pero de un lugar lejos. Con fecha 6 de mayo yo me ingresé ya a México formalmente. Y llegué a Tapachula. Tengo familiares, pero no los podía encontrar tan fácilmente porque en ese tiempo no tenían casa propia, rentaban. Y entonces yo fui a verlos donde antes vivían, no los encontré, y hasta el fin, al tercer día los encontré. El 9 de mayo los encontré y me ayudaron a buscar una casa. Una renta muy barata, pero sin piso, puerta, todo mal, todo viviendo muy mal. El 10 de mayo ya me fui a una escuela que se llama Flores Magón, Ricardo Flores Magón. Allí trabajé y tomé alrededor de 200 fotos. Eso me ayudó mucho para sostener a mi familia. Uh-huh. Y así es como fui comprando una primera silla, una mesa, y así sucesivamente hasta que ya logré equiparme ya. Llevaba 2-3 cámaras, vendí 2-3 cámaras, me quedé con una para comprar cama, para comprar un montón de cosas. Logré sobrevivir y ahora el paso más difícil para mí era la escuela para los hijos. Y había una colonia recién fundada ahí en Tapachula, muy separado del pueblo, de la ciudad. Entonces yo fui muy activista y yo me metí a colaborar con los maestros. Me acuerdo, el profesor se llamaba el director Alfonso Loarca. Alfonso, sí, Alfonso Loarca. Y le gustó mucho mi entrega de ayudar. Y ya me nombraban ya como miembro de comité de padres de familia. Pero yo me negué porque yo era extranjero completamente. extranjero, y dije que no por factor tiempo, pero en lo que yo puedo ayudar, yo puedo estar presente, pero no ser parte de la directiva. Y me aceptaron así. Yo era un activista y aceptaron mis hijas sin acta de nacimiento. Y que yo más tarde les consigo. Y así quedaron. Y cuando ya iban a terminar sexto, quinto, es cuando ya me presionaron. Entonces tuve que... Pero el director no podía expulsar a mis hijos porque sabía que era un activista, una persona que yo colaboraba mucho en la escuela. Me vio obligado cómo registrar a mis hijos. Y logré por medio de dinero y por medio de amigos, y logré registrar a mis hijos como mexicanos. Ya no como hijos de guatemaltecos, sino como hijos de gente de México. Así es como quedaron. Y continuaron la secundaria y luego la preparatoria y han llegado hasta la universidad. Uh-huh. Y agradezco mucho a la democracia que se vive en México. Hay más libertad. Uh-huh. Un poco más de libertad. Pues de todas maneras han tenido sus grandes héroes, sus revoluciones y todo lo que se vive en México. Esa libertad no es obra de Dios ni es obra del diablo, es obra de los grandes revolucionarios que mezclaron su sangre en el barro y en el polvo, y gracias a los grandes hombres revolucionarios y que le dio también, por esa libertad que le dio albergue a muchos guatemaltecos, y que no solo a guatemaltecos, sino a toda Centroamérica. Y entonces... Ahí estabas y disfrutando de un ambiente mejor. ¿Qué le impulsó a venir acá a los Estados Unidos? Años más tarde comenzó a crecer mucho el exceso de fotógrafos. Ah. Y ya no había pueblito, no había ya comunidad, por pequeña que fuera, donde no hubiera uno o dos fotógrafos. Entonces ya no era rentable andar con cámara. Y después el comentario entre compañeros fotógrafos viejos decían, no, ahora ya da vergüenza cargar la cámara porque pues ya no vamos a morir de hambre. Entonces, recuerdo una frase de un viejito fotógrafo, ya por cierto ya murió. Ahora dijo, hasta los perros andan cámara, ya de tan enojado que pues ya no tenían trabajo, en primer lugar por su edad. Y yo no creí en ningún momento que me iba a pasar lo mismo lo que me está pasando a mí hoy día. Ahorita muchos tienen cámara y se dedican a trabajar y pues ya me quitaron el trabajo. Entonces yo lo recuerdo mucho del viejito Carlos, y se llamaba fotógrafo, dijo, ahora hasta los perros andan cámara. Entonces debido a eso yo me vi en la necesidad y sin de abandonar, dejar el trabajo de la fotografía y salir a buscar nuevos horizontes. Y había comprado ya una casita con un techo humilde y con tocar fotos. Con tomar fotos. Solamente, sí. Y el trabajo más fuerte es en las clausuras de escuela. Y desde el kinder, la primaria, la secundaria, y ya me metía no solo en secundaria, sino me metía hasta las universidades donde ya hubiera trabajos fuertes y ya más organizado. Y porque ya luego fui parte de organización, Unión de Fotógrafos. Una Unión de Fotógrafos en México. Sí, yo ya fui parte de la, incluso fui parte de la directiva de fotógrafos. Fui candidato para formar parte de una directiva de una organización que se llama CNOP, Confederación Nacional de Confederación Nacional de Populares. Y veíamos los que estábamos abajo, estaba muy mal manejado. Yo comencé a manifestar mi inconformidad, pero nunca así escuchado. Pero en fin, nos unimos 2-3 fotógrafos más y tratamos de derrocar a esa vieja directiva que tenía muchos años, que estábamos muy mal manejados. Y ya formé parte como candidato ya para subir a la Secretariado General de Fotógrafos. Pero no hubo falta de que alguien me conoció y después me descubrieron que era guatemalteco. Entonces, era una organización de 80 fotógrafos. Yo tenía casi, estábamos por mitad. Había un 50% de cada quien. Tenía la mayoría, yo tenía el 70%, que iba a ser secretario general. Pero cuando se enteraron después de que yo era guatemalteco, dijeron, no, un guatemalteco en la mesa directiva no lo queremos. Y aún así yo tenía el 50%, ya se dividió 50% a cada candidato. Y el que me seguía a mí se llama Elisban Sandoval, era como el vicepresidente. Y él también vi el retroceso, sentí el retroceso que él hizo. Entonces ya perdimos mayoría, pero siguió el mal manejo. Seguimos siendo mal manejados por una vieja directiva. Entonces, y platicando, me encuentro con un licenciado que se llama Esaú Ruedas, licenciado en Ciencias Económicas. Y encontró eco conmigo, con Elisban Sandoval, con otros compañeros fotógrafos. Entonces, y ya comenzamos a hacer una nueva unión de fotógrafos. Y ya organizamos la Unión de Fotógrafos CTM, Confederación Nacional de Trabajadores. Y hicimos una nueva unión. O sea, levantamos el acta constitutiva, hicimos la nómina general y la firma y todo eso. Todo, pero todo encabezado por el licenciado Saúl Ruedas. Y cuando se dieron cuenta las otras organizaciones que había otra nueva unión, ¿quiénes son los integrantes? Esteban, Elisban, Saúl Ruedas y fulano y sultán, cuando quisieron expulsarnos de su sindicato o de la unión de fotógrafos, nosotros ya estábamos afiliados en la otra y ya con el registro y todo. Se sintieron tan molestos, se sintieron tan enojados de que mejor preferible hubiéramos aceptado este tema, subir a la mesa directiva y no que se llevó una mitad de gente. ¿Cómo hizo? ¿Quién sabe? ¿Cuándo los politizaba? ¿Quién sabe? Pero yo siempre trabajaba con ellos, mire, muchachos, ¿cómo vas a ser manejado por esa persona? Mira, está haciendo esto y esto. A mí siempre he estado en contra de la injusticia. Y llegué a ser parte directamente ya de la directiva de la Unión de Fotógrafos CTM, secretario de actas. Y pero eso pasó un año más porque le dijeron a otro muchacho que no estaba haciendo muy bien las cosas. Tuvo dos faltas, tres faltas y dijeron ya no lo queremos. Tuvimos a Esteban Mejor, es un gran luchador, dice, fundador del sindicato, y quiere estar abajo, ¿qué esperamos? No escucharon más y no dijeron nada más, y que recuerdo de un viejito al fin, Benjamín Alfaro, él me fue a traer donde yo estaba sentado y él me subió hasta al escenario y dijo, él va a ser nuestro secretario de acta. Y en el futuro entregando a ustedes, cuando ustedes se vayan al carajo, dice, él va a ser nuestro secretario general. Para que se eduquen, dice el viejito, ¿no? Dije que voy a ser secretario de actas. Que conste que yo lo que voy a escuchar, tanto ingreso, egreso, dinero, yo todo lo voy a escribir. Y todo quiero que intercambien conocimiento y que lo digan, porque yo voy a ser sus trabajadores de ustedes. Y cuando yo tengo duda, yo voy a pedir la palabra y un paréntesis y les voy a preguntar. Y no, así es como ya mejoramos la Unión de Fotógrafos. Se sintieron muy bien el próximo mes cuando leí un acta, acta número uno. El acta y tal, está lo que es un acta. Y eso yo lo aprendí en mi comunidad. Y como unos meses antes también, tal vez un año antes, una ocasión, aquella vieja directiva que hablaba hace un momento, me nombraron como un juez de los debates. Se nombra un juez de los debates, es la que pide la palabra, es a quien se le pide la palabra, el que lleva el control de todo, ¿no? Y por mala suerte yo llegué por último, y siempre las veces, las sesiones anteriores, yo siempre me ubicaba hasta el fondo. Que no hubiera nadie, saludaba y entraba, y todo mi periódico en la mano, era todo. Opinaba de vez en cuando. Pero un día yo llegué un poco tarde y ya no había asiento hasta atrás, no había un espacio cerca de la mesa directiva, y ahí había un lugar y ahí me fui a meter. Ahí me quedé sentado. Y comienza ya la asamblea, y quizá por mi físico, quién sabe, siempre decía que yo era de rancho, de foráneo, pero no era de Guatemala, siempre de Chiapas, pero era de la ribera, de la sierra. Y no hubo falta una broma y sonrisa y de burla. ¿Por qué no suben a Esteban Mejor como los debates? Dice, y todos echaron a una carcajada, a reírse. Y recuerdo que dijo el secretario general Rafael Damián, dijo, sí, compañero Esteban, así va a ir usted aprendiendo. Dice, y me dije en mi interior, si supieran, hijos de la M, que yo vengo más forjado que ustedes. Y fue en el momento en que por primera vez participé en la mesa directiva como juez de debate, no es espontáneo, solamente la asamblea, no miembro de la directiva. Un primo hermano que se llama Neftalí y otro se llama Gonzalo. Neftalí hace 2 meses que murió. Y Gonzalo sí vive, pero también está viejo igual que yo. Ellos se preocuparon y pensaron que iba a cometer muchos errores ahí de no desempeñar un papel. Y fue al contrario, porque puse muchas cosas en su lugar. Y me presenté, tal vez no con mucho talento, pero le dije, aquí las cosas se van a hacer así. Voy a ser el juez de debate. Usted me va a pedir la palabra. Y así todo actué. Y por último, un fotógrafo que se apellida Culebro. Entonces él no sé qué iba a arreglar asuntos personales con el secretario general y se levanta y le dije, hey, ¿a dónde va, compañero? Tengo un asunto con Rafael Lamea, y si es asuntos particulares o asunto privado, para eso en la agenda existe un punto que dice asuntos generales. ¿Lo deja en asuntos generales o lo resuelve usted en una cafetería sus negocios privados? Y fue cuando interrumpieron un aplauso de todos los compañeros. Y dijeron, a ver, agarra tu ranchero, agarra tu pastor de oveja, vamos a ver si así es como todos lo pensábamos, mango. Esteban está más follado que los que están en la mesa. Y comenzó el aplauso, pues, y comenzaron las felicitaciones, y por fortuna la mesa estaba ubicada cerca de la puerta, y fueron saliendo, todos los que iban saliendo me fueron a felicitar a mí y a los demás de la directiva, no. Entonces, fue por primera vez que me di a conocer allí entre los compañeros fotógrafos. ¿Y había algo semejante en Guatemala o eso solamente se encontraba en...? Sí, en Guatemala, pero es decir, en la capital. Ajá, y hasta usted la capital. Estaba muy sí, lejos de ahí. Sí, en mi pueblo yo fui el primer fotógrafo, se puede decir en la historia. Ajá. Fui el primer fotógrafo. Llegaban fotógrafos, pero con la cámara, aquella cámara antaña, antiguamente, que las ponen, que es un cajón, les meten la mango, la mano en una mango, en un mango de una chaqueta, y que esto es un cuarto oscuro, que ya más tarde yo pude entender y comprender que ese cajón es un cuarto oscuro, donde se maneja fijador, revelador y papel, y todo, y hasta su tanquecito de agua. Entonces, todo es un laboratorio, ese cajoncito negro es un cuarto oscuro. Y llegaban solamente en las fiestas de agosto. Entonces, cuando yo era niño, yo me iba, me daban a mí 25 centavos en ese tiempo, o hasta tal vez 50 o 75 centavos, porque yo le cumplía fielmente mantener a las vacas de mi mamá. Les tenía que ir a cortar su pasto, donde quién sabe, pero la vaca tenía que comer antes de que yo me fuera a dice que a pasear, pues, pero descalzo y con un sombrerito viejo. Pero mi padre me quería mucho por ser hijo mayor, me compró una chaqueta, un saco color gris, no recuerdo muy bien, pero yo me la ponía con gusto porque era el más distinguido de la comunidad, ¿cierto? Y descalzo, con chaqueta, pero descalzo. Y así, entonces, pero yo lo que hacía era, yo no iba a comprarme una golosina, o unos cacahuates, o qué sé yo, nada. Yo lo que hacía era tomarme foto y invitar a mis amigos, ahí nos paremos aquí, mira, fíjate lo que hacen. Entonces, algunas veces, algunos fotógrafos me corrían de sus cubetas, ey, niño, quítate de aquí. Pero yo que quería ver por qué la metían en el agua, por qué metían la mano. Entonces, desde yo de la edad de 10, 12 años, se me metió la idea de que yo un día voy a ser hasta mejor que ellos. Y desafortunadamente, tal vez no lo cumplí porque sigo trabajando, no me independicé en mi profesión, ¿verdad? Pero lo prometí que yo tenía que ser fotógrafo un día. Desde niño yo tenía la ilusión de ver una cámara, pero ¿por qué ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿A poco yo no puedo ser, si no mejor que ellos, pero yo puedo ser fotógrafo también? Y se me concedió, y gracias a la cámara, digo gracias a la cámara porque algunas veces cuando nos reuníamos con los compañeros fotógrafos, tal vez en una cafetería, tal vez en un... como es aquí en una barra, ¿no? Tal vez invitarnos una cerveza. Y yo les digo, muchachos, cuiden la profesión, es muy buena. Yo les digo, miren, yo hasta he besado la cámara hay que quererla como la mujer te hace feliz y la cámara te lleva la comida de la mujer. Y entonces, y algunas veces me decían allá de que, viene Cristina, hey, ¿cuándo vas a besar la cámara? Cuando yo quiera, cuando... Cuando mi mujer quiere un beso, yo la doy, así es la cámara. ¿Por qué? Porque yo leí, yo gano aquí. ¿Y tú por qué no la besas, cabrón? ¿Por qué no la besas tú? Y ahí comienza la broma, ¿no? Y todo eso. Hablando con ese viejito Rafael Damián, un viejo fotógrafo, el que era miembro de la directiva vieja, él también por medio de la cámara preparó todos sus hijos. Todos son maestros, son varios. Y por cierto, más tarde, ellos se portaron muy, muy bien conmigo. Me dieron mi lugar como fotógrafo, como persona, miembro directiva y todo eso. Así. Wow. Y cuando se reunieron en ese sindicato, ¿qué ventaja tenían? ¿Eso era para controlar el precio de la foto o para conseguir trabajos en las escuelas o cómo? Teníamos algunas pequeñas ventajas. Éramos organizados para presentarnos en un evento, en una iglesia, y si hubieran dos o tres fotógrafos, tenía que ver a quién le correspondía el trabajo. de manera organizada. Ajá. Habían tres organizaciones diferentes. Ajá. Y las tres organizaciones tenía que, si tenía un contrato, tenía que presentar un previo, una previa constancia, si en verdad estaba contratado. Y si le enseña el contrato y llama al novio o la novia, ¿quién firma este contrato? Ah, soy yo, lo tengo contratado, perfecto, ya no se le interrumpe su trabajo. Ajá. Y de esa manera, porque si no, no, yo vengo contratado, yo también, yo no voy a trabajar. Sí, y tal vez es una boda de pocos familiares, de dos, de 10, 15, 20 personas, y le van a trabajar 5, 6 fotógrafos. Uh-huh. ¿A quién le va a vender tantas fotos? Uh-huh. De esa manera, un pequeño ejemplo, uh-huh, los beneficios de, uh-huh, de la unión de fotógrafos. Uh-huh. ¿Y usted conocía, por ejemplo, cuando llegaste a un lugar y habían otros fotógrafos, usted más o menos conocía quiénes eran? ¿Era como una fraternidad de...? Ah, sí, sí, sí, sí. Había fraternidad con los otros, de las, uh-huh, otras uniones. Uh-huh. Y incluso yo fui delegado de fotógrafo en un municipio que se llama Tuxtla Chico. Fui delegado a coordinador de los demás fotógrafos. Uh-huh. Y tenía que reportarse conmigo en cualquier evento, y si yo no me hacía presencia, pues de todas maneras ellos trabajaban, tenían que respetar, sino echar a el famoso volado, rifar el trabajo, un volado como le da a ver a quién le toca. Nadie viene contratado, pues todos queremos trabajar, pero mejor nos la rifemos a ver a quién le toca, y así de esa manera. Uh-huh. Y otros pequeños beneficios, y hay directivos o hay presidentes, secretarios generales, que se aprovechan también de los ingresos. Pero cuando era niño y estaba mirando a esos viejos fotógrafos, uh-huh, ellos no eran del lugar, ellos venían con las otras cosas. Bueno, de otro municipio lejano, uh-huh, de otro municipio llegaban allí, uh-huh, ya sabían en qué pueblo había fiesta, ya llegaban. Uh-huh. Y así había muy buenos artistas pintando también, una manta de 2.5 metros por 2 o 2 de alto, cuadrado, y las paraban por medio de, es una obra de arte. Uh-huh. Pues ahí hice una Virgen Guadalupe, por ejemplo, en grande, un templo, por ejemplo, Esquipulas, ¿verdad? Y entonces ahí va la gente y se para frente a esa obra, ese dibujo. Para mí es una obra, ¿qué nombre se diera eso, no? Sí, sí, se entiende, ¿no? Entonces ahí nos tomaban fotos, ¿verdad? Esa era la gente que llegaba antes. Incluso yo lo trabajé también. Juan me hizo un dibujo de Santa Claus y me hizo uno de la Virgen Guadalupe. Le salió muy bonito la Virgen Guadalupe, pero muy original. Y desafortunadamente me la robaron. Ah. Me la robaron, esa una linda cortina, pero de verdad que hermosa era. Salió en óvalo, así, en óvalo. Uh-huh. Y la Virgen acá, todo eso sí, muy bonita. Y la gente se sentaba en la gente. Y era móvil, con una vara que yo la utilizaba de esta manera, la colgaba aquí la manta y la llevaba para todo lado. Según su estatura, alguien otro lo parara más, lo subiera más. Y si era niño, pues qué mejor, el niño se paraba aquí en la Virgen, y así era un medio, uh-huh, como obtener más ingresos. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y de esa manera es que, uh-huh, se cumplió, pero la promesa que le había dicho, que vas a comer mejor, se van a vestir mejor, y es más, van a estudiar nuestros hijos. Uh-huh. Sí. Qué interesante. Y entonces ya llegó un tiempo cuando habían demasiados fotógrafos, demasiadas cámaras. Exacto. Y pocos clientes. Y llegó un tiempo en que los mismos maestros de las escuelas ya tenían sus cámaras. Ajá. Y llegó un tiempo en que ya los maestros ya no dejaban entrar fotógrafos. Entonces, para eso era la unión de fotógrafos. Uh-huh. Eran sancionados los profesores fotógrafos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sueldo y nosotros somos eventuales. Uh-huh. Entonces la unión peleaba eso. Uh-huh. Y protegía por ese lado. Uh-huh. Y no se le estaba privando la libertad que compre su cámara y que lo trabaje. pero que también respete las normas de todas las uniones de fotógrafos. Uh-huh. Y no puede trabajar, al menos el que no esté en organización de unión de fotógrafos, uh-huh. aunque trabaje en esa escuela. Uh-huh. Así es como creció tanto el trabajo de la fotografía, y los mismos maestros tomaban fotos. Uh-huh. Entonces yo me vi obligado a abandonar mi país. Uh-huh. Y luego pues no, nunca tengo papeles formales en México. Siempre con temor de migración, siempre con el temor de migración, y no poder ir a Guatemala en un solo segundo. Sí, con el temor de la persecución. Mi país, mi pueblo, mataron a varios familiares, a varios amigos líderes, compañeros líderes. Entonces, ¿qué voy a hacer a Guatemala? Uh-huh. Y en México, pues tampoco tengo seguro 100% de estar viviendo con toda tranquilidad, porque yo en lo personal yo no tengo documentos. Mis hijos sí, pero yo no. Uh-huh. Sí. Y entonces decidió llegar acá. Sí. Pero dejó la mujer y la familia allá. Sí. Porque los niños estaban estudiando. Exactamente. Sí. ¿Y cómo llegó? ¿Llegó solo o con otra gente? ¿O cómo es que tomó esa decisión un día decidiendo, bueno, me voy para el norte? Sí, porque yo ya debía mucho dinero con otras personas. Entonces yo ya no podía pagar. Y ya no había mucha libertad también en cuanto a migración. Entonces, ya como que yo escuchaba algunas denuncias que iban a denunciar, y entonces, ¿para qué esperar más tiempo? Uh-huh. Hice lo que hice en mi pueblo, tuve que ir para México, y de México para acá. Uh-huh. Y mis hijos, pues ya una vez no viéndome a mí, ya mi familia dejaba tranquilo. Sí. Y entonces se fue, pero ¿cómo sabía cómo ir? Ah, sí. Yo había viajado a México, al Distrito uh-huh. Federal, ya no era problema. Uh-huh. Y lo único que nos acompañamos con otros hasta la frontera de Nogales, de Altar Sonora. Y ya de Altar Sonora, pues ya buscamos a alguien que nos pasa, y ya así fue. ¿Y llegó directamente a Delaware? No, a Florida. A Florida. Sí. Estuve en Colorado por unos días. Estuve por otros días en Atlanta, Georgia. En Georgia, el pueblo creo que se llamaba Brembich. Uh-huh. Y de Brembich me fui a Florida. Uh-huh. Y en Florida tardé 8 meses, muy triste, muy desesperado, porque nunca había abandonado a mi familia. Nunca, nunca había abandonado a mis hijos. Siempre había estado en las buenas y en las malas, persecuciones y todo, y siempre inculqué a que estudiaran, y también les enseñé a trabajar. Ellos iban a trabajar en una carpintería. Mis 3 hijos son carpinteros, y mis hijas hacían vendimias, y a vender golosinas, supervisado y controlado por la mamá. Uh-huh. Nunca los abandonamos. Y ¿vendimias? Vendimias es la palabra vendimia es cada persona que vende golosinas en las calles. Ajá, okay. Como no es un puesto de ventas fijo, pues. Sí, caminar, es ambulante, sí. Las vendimias. Ajá, así. Ajá. Y de esa manera mi hija Yesenia, la que hoy va a ser la despedida de la universidad, ella también hizo mucha vendimia. Se ayudó, nos ayudamos entre todos, mi esposa también nos ayudó mucho, y siempre inculcamos a que estudiaran. Uh-huh. Y no podía sacar a todos mis hijos juntos porque era demasiado el gasto. Uh-huh. Tenía que sacarlos de dos en dos. Uh-huh. De dos en dos, y así, yo veía una película muy constructiva, entonces yo los sacaba de dos en dos. Una uh-huh. tarde dos, otra tarde dos, o si no, le decía a la mamá, ve tú con las niñas y yo me voy con los niños. Uh-huh. Y sí, dividido en dos en dos. Uh-huh. De tres en, de cuatro en cuatro, entonces 3 niños y yo 4, y la mamá 3 niñas, uh-huh. la mamá 4. Uh-huh. Entonces de esa manera siempre y cuando que yo miraba los cartelones, sí, película constructiva, sí, los llevaba yo al cine. Y por ejemplo el del Karate Kid, cuando que el niño que yo les vi varias veces, y cuando eran películas destructivas, si alguna vez se les llevaba, pero yo decía, ay, esa actitud no es buena, esa actitud es aquí, sí. Siempre les andaba inyectando. Los subieron a algunos edificios y mira, los que trabajan aquí, ellos consumen más seca igual que todos. Entonces, ¿ustedes por qué no le echan ganas? ¿Verdad? Y así, siempre les inyecté cosas buenas. Ahora el más chico, el último hijo, es el que me siento muy triste por él, porque casi él no anduvo conmigo. Entonces, por eso quizá está un poco, no está descarriado, pero está un poco lento en sus estudios. Tiene 17 años y apenas está terminando el primer año de high school o de prepa. Y no estoy de acuerdo, estancó un año, no quiso seguir estudiando. Si no, a la edad de 18 años hubiera terminado su high school. Hasta que le dieron vacaciones para México, entonces él se dio cuenta, ve las carreteras, ve los edificios, ve los puentes, ve la agricultura, a ver quiénes hacen eso, son gentes que han ido a la universidad. Entonces tú, ¿por qué no haces lo mismo? Entonces, así es que cuando regresó de sus vacaciones que le di, regresó muy contento y ahora ya terminó su primer año de prepa. Así, de esa manera. Bueno, vamos a retroceder otra vez a Florida. Estaba ahí solo, ¿no? Sufriendo. Sí. ¿Y qué estaba haciendo allá? Trabajé en una compañía que cortan pasto. ¿Cortan? Pasto. Ah, ok. Sí, creo que es o sea, algo así. Y después trabajé en el corte de tomate, piscando tomate. Corté pepino, corté berenjena. Pero yo nunca avancé en el corte de ese trabajo, sino siempre andaba a la cámara. Y siempre les tomaba fotos en el corte de tomate, cómo la gente corría, cómo la gente llenaba las cubetas y cómo la gente lanzaba las cubetas en el aire para echarlo, desocuparlo en el troque. Y entonces yo vivía más de las fotos y no del corte de tomate. ¿Y usted vendía la foto a los obreros, a la gente que estaba? Sí, exactamente, a las mismas gentes. Sí. Les vendía de esta manera. Una cubeta valía 6 fichas. Y las 6 fichas, entonces hacíamos cuentas. Permítame, una ficha era una cubeta. Una ficha significaba una cubeta. Entonces la foto, para que hiciera a una equivalencia de $2, tenían que hacer 6 fichas. Entonces 6 fichas por foto. Yo quiero 3 fotos, bueno, dame 18 fichas, 18 fichas, y ya la bolsa. Y yo lo reportaba ya en mi trabajo, como que si yo hubiera cortado los tomates. De esa manera llegaba a 80, 100, hasta 100 y fracción, pero en corte así a mí no me gustaba. ¿Y no, y los dueños no tuvieron problemas? No, estoy entregando con ellos. Yo estoy entregando las fichas con los mismos, con los contratistas. No me está quedando. Y si me queda, ellos me pagan. Pero si te vieron tomando fotos. Sí, incluso a ellos les tomé también. Sí, se divertían conmigo porque yo era aquel. Y más tarde comprobaron mi trabajo, que no era cualquier trabajo. Era una foto bien expuesta. Sí. Centrado, su color normal y todo eso. Sí. Y lamentablemente perdí los negativos cuando me vine para acá. Lástima, yo lamenté mucho eso. Yo no sé por qué se me metió la idea que no haberlas traído. Y sí, porque eso sería muy importante. Sí. Porque no hay. Normalmente la gente que toma fotos de la gente trabajando en el campo, así, es gente de fuera, no es gente que está. Que es parte del sistema, exacto. Es un journalist, alguien del periódico o algo así, y es diferente, ya. Sí, ya reaccioné un poco tarde. En cuanto lo mandé a traer con mi hermano en Florida, lo que pasó es que dice que él ya los iba a depositar a correos y las empacó y todo. Y en eso se olvida y llueve y deja su carro abierto y ahí acabó todo, se mojó todo, ahí se destruyó todo. Y fue una verdadera lástima, muy negativos. Sí. Si lo mandé a pedir porque aquí algunas gentes en la universidad ya se interesaban de eso. Sí. Pero desafortunadamente no, sí, no lo logré. Sí. Sí. De eso estuve en Florida. ¿Y llegó aquí por el corte? ¿El corte o el, cómo se llama? La fisca de... No, aquí yo vine porque llegó un familiar a buscar gente y me buscaron a mí y me trajeron. Entonces ya fue el 8 de junio, 5 de junio vine aquí. El 8 de junio del 92 comencé a trabajar en Alex en Pollera. Y no me gustaba absolutamente nada el trabajo de Pollera. Por fortuna trabajé 3 meses nada más en la línea y luego me subieron al trabajo de Backroom, donde se ensamblan cajas y todo lo que es caja. Entonces ya fue que duré cerca de 3 años en ese trabajo. Y renuncié porque ya también es muy cansado. Se aprovechan, lo explotan, le gritan y no existía unión. Ya existía la unión, pero pues no sabía nada de lo que estaba pasando con los obreros. Sino hasta años más tarde, cuando hicieron la primera huelga, es cuando ya hubo cambios. Sí. Bueno, yo quiero terminar aquí.